Esto en un país normal no se produce. Oiga, las lenguas están para entenderse. Esa parte se ha revolvido una fórmula hipócrita, es decir, que no tiene valor jurídico. Los que aquí convocan pueden pensar. De lo que se trata es de entenderse. El jurídico. Calimera.